Producciones Cepillán te invita a escuchar Media Luna, un espacio de comunicación para nuestra gente, donde el único límite es tu imaginación, con Rosalía Torres, Jessy Huerta e invitados. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos nuestros amigos Radio Escuchan que están con nosotros una vez más. Yo soy su servidora Rosalía Torres y comparto los micrófonos con mi gran amiga y compañera Jessy. Esta tarde, como dice mi compañera Jessy, les tenemos algo preparado. Esperemos que les guste. Vamos a estar interactuando Jessy y yo con ustedes. Tenemos aquí unas invitaditas que nos visitan esta tarde con nosotros aquí en cabina, que vamos a platicar a ver cómo les fue esta Semana Santa, esta Semana Mayor, ¿verdad, Jessy? Sí, hola. Claro que sí. Hola, Rosalía. Hola a todos los que nos escuchan en Facebook. Como ya lo dijo Rosalía, mi nombre es Jessy Huerta. Una vez más en esta emisión de Media Luna, este programa especial que le estamos ofreciendo a todos los que se conectan con nosotros en el Facebook. Y como dijo Rosalía, este día tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Puente de Guadalupe ahora con su nueva renovación que le dieron, Rosalía. Así es, vamos a presentarles también una entrevista con el arquitecto Alfonso Limón, que nos hablará un poquito de pues cuáles fueron los motivos de que se remodeló el Puente de Guadalupe, que más adelante vamos a interactuar de ello. Antes que nada quiero preguntarte, Jessy, ¿cómo te fue en esta Semana Santa? ¿Dónde te fuiste? ¿Al rancho? A ver, platícame, ¿qué hiciste? Bueno, Rosalía, estuvo muy padre mi semana, me la pasé muy a gusto con la familia en el rancho, con la visita que viene de Guadalajara. Un saludo, por cierto, a todas mis primas que también se contactan a esta página del Face. Ajá. Y pues me la pasé muy padre. Muy a gusto, vacaciones. Sí, vacaciones. Sí, pues yo también, aunque no me preguntaste, pero yo también, Jessy. ¿Cómo también te la pasaste? Yo también me la pasé bien, igual que tú, mira. Es que yo, fuera del aire ya me estabas diciendo cómo. Estaba, bueno. No, mira, yo me la pasé bien. De hecho, quiero que sepas que yo por lo regular lo que es esta semana, trato de pasarla más en mi casa. Como porque no hay dinero, porque a ver. No hay dinero, aparte, ¿verdad? Pero no, porque como que es más para estar en tu casita, como dices tú, con familia, con tus amistades más allegados. Es una semana como de recogimiento, ¿no? De que estés tú, de que te reflexiones, de que pienses. Eso es como yo la tomo. Y así me la llevo, pasándola la semana. Y para mí fue padre, porque fíjate que estuve muy sola. Esta semana, fue más semana para mí. Y como que a veces sí te hace falta tener. Participé en algunas cosas de los eventos, que ya ves, el lavatorio de los pies, el Via Crucis, participé un poquito y como que a veces necesitas, ¿no? Estar un poquito cerquita de Dios, como dices. Fíjate que mucha gente, Rosalía, lo toma así, como unos lo toman como de relax, otros lo toman como más de vacaciones, pero ya es diferente el gusto de cada quien. Hay personas que de plano pues no visitan la iglesia. En esta ocasión fue mi caso, que se me pasó ir a la iglesia. Yo no fui el año pasado, pero fíjate que esta vez sí pude, tuve la oportunidad. Y se hace como una parte fuera del centro y es como otra partecita de Arandas, otro pueblito, otra cosita como lo quieras poner. Y ellos ya hacen participarte como si vinieras al centro de la parroquia mayor de Arandas, que ese Via Crucis lo hacen año con año. Pues allá te evitan a que te des tu vuelto hasta acá. Y en cada calle de ese fraccionamiento hicieron una estación. En cada calle ponían una estación, pero era de personajes vivientes. Uh-huh. La primera caída, segunda caída. Eso fue el día de... El Viernes Santo. El viernes. Okay. Y terminamos en la parroquia de Natividad de la Virgen Niña. Ahí se terminó ya la última estación, cuando ya Dios es bajado de la cruz. Ya cuando se hace, sube la gloria, ¿no? Y lo disfruté mucho. La verdad, lo disfruté mucho. Ahí también se llevó a cabo lo de la igual, fue igualito. Haz de cuenta que no tienes que venir hasta el centro ya. Uh-huh. Ya es como otra parte, como otro pueblito, como otra cosita allá donde vivimos. Y de ahora que se hizo cuasi parroquia. Ya nos están evitando a venir hasta el centro muchos eventos, porque el jueves fue también lo del lavatorio, el viernes también se cerró la gloria, el viernes luego fue el cordón, también allá se besó el cordón cuando Diosito está encarcelado. Después del Via Crucis también se dieron las siete palabras. Después de las siete palabras fue lo de la misa de velar por Diosito que murió, y es cuando pasas a besar al Cristo. Fíjate que eso está bien porque acá no sé si te había tocado. El tumulto de sí, gente. Cuando se aglomera mucha gente, entonces la gente se desespera y dice, ah, mañana vengo. Cuando ya el día de mañana, pues ya no va a haber. No va a haber. Y fíjate que cuando participé ahora, me di cuenta que siempre somos una gran parte de Arandas de aquel lado, ¿eh? O sea, que toda esa gente se evitó venir hasta el centro y participó allá. Pues es que ya la mayoría de colonias de Arandas ya está es extensa, o sea, ya, si te fijas, casi cada sector tiene su templo, su iglesia. Ya está. Por lo mismo, porque ya la gente se va abriendo. Vas al templo del Espíritu Santo y son magnitudes de gente. De gente. Pues bueno, ya hablamos un poquito de cómo la pasamos en esta Semana Mayor. Jessy, ¿qué te parece si antes de interactuar con nuestras visitas que tenemos aquí, está con nosotros Carmelita, una amiguita que quiero mucho, está Mari, está Juanita, hermanas de mi compañera, y está un chico muy guapo, Rodrigo? Vamos a platicar un poquito antes de lo que vamos a hablar esta tarde, Jessy. Platiquemos un poquito del Puente de Guadalupe, que es una joya para nosotros, ¿no? Los arandeses, es algo que queremos mucho. No sé si recuerdas que ya tiene tiempo llevándose a cabo el Día de Campo en el Tule. Ahora con la remodelación que le dieron últimamente, no sé si te enteraste de que ya se llevó la... No, bueno, sí había escuchado que sí iba a ser la remodelación, ¿no? Pero antes, bueno, vamos a darles un poquito de historia. Okay, ya no se realiza el Día de Campo, Jessy, pero sí platícanos un poquito de lo que es el Puente de Guadalupe, de la tradición que tenemos de realizar los días de campo. Bueno, yo te voy a contar. Más bien me vas a decir, sí, tú platícame a mí, Rosalía. Yo te voy a contar lo que de mi edad para acá. Ah, o sea, me estás diciendo ruca. O sea, que me corresponde a mí decirlo. Porque creo que has vivido más que tú. Sí, claro. Ay, no digas mi edad, por favor. Sí. No, sin decir edades, yo creo que te tocó más bien a ti escuchar, a lo mejor no te tocó vivirlos ahí, pero te tocó un poquito escuchar más. Y el productor de nosotros ahorita, Arturo, no me deja mentir, por eso te está diciendo que cuando yo iba todavía había agua, me tomó unas fotografías. Es por que te digo que tú me tomó unas fotografías, Arturo, y bueno, pues yo tenía 18 años en aquellos talleres, guau, ¿no? Es lo que le estaba diciendo, sí, que tú ibas a contar más. Sí, tengo 37 cumplidos, a mucha honra, espero Dios me preste vida y licencia para llegar a mis 38, pero cuando yo tenía mis 18 años, Arturo, me tomó fotografías precisamente en el Puente de Guadalupe, y yo metía mis pies en el agua del río, por eso dice que en aquel tiempo todavía había agua. Y fíjate, Jessy, que yo, la verdad, sí estaba muy bonito, porque todavía estaba como era anteriormente. Sí, como estaba anteriormente, sin antes de hacerle la remodelación actual. Entonces, todavía el río, sí, es cierto, tenía agua, porque ahorita tengo entendido que ya ni eso, ¿verdad, Arturo? Ya está estancada y aparte agua. No está en condiciones para... Bueno, mira, yo te estoy hablando de hace 15 años, cuando yo fui, y que todavía había agua, el chorrito, las piedritas del río. Ay, muy bonito. Por eso te decía que tú podías platicarnos más bien de eso, ¿no? Bueno, porque mira, el Puente de Guadalupe tiene una tradición porque se celebra, hay que platicarles a nuestros radioescuchas, que en Arandas tenemos una tradición en las fiestas patrias de septiembre. Celebramos el 16 de septiembre con un tradicional combate, ¿verdad? Lo que no puede, bueno, el desfile, los honores a la bandera, el tradicional combate, bla, bla, bla, pero nosotros tenemos una tradición desde años atrás que todos los 17 de septiembre se celebraba un día de campo. ¿Con qué? Con el objetivo y la finalidad de reunir a todas las familias y convivir más y pasársela a uno más agradable. Y nuestros papás y nuestras familias de más antes optaron y pusieron como el círculo para la reunión familiar el Puente de Guadalupe, Jessy. ¿Por qué? Bueno, pues porque era lo que estaba más en la orilla y porque aparte es un lugar muy bonito. Y aparte porque era municipal. Claro, o sea, claro. No había acceso a toda la gente que quisiera. Todo mundo. Con años consecutivos atrás se seguía formando, o sea, la tradición de este día de campo. Ahora ya no, pero ahora viene lo de la remodelación. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos con el arquitecto para que él nos hable un poquito y nos diga el porqué de la remodelación de este puente. Y regresando, vamos a interactuar con nuestras amiguitas que nos platiquen precisamente del Puente de Guadalupe. Fíjate, ¿no?, que este Puente de Guadalupe va a dejar algo bueno aquí en la ciudad de Arandas porque se piensa hacer como un parque recreativo. Entonces, ¡oh, qué padre! Va a poder ir toda la gente. No sé si has visto que están también dando la continuación a lo que es el muro. Sí, a lo que es el muro. Entonces todo eso lleva a continuidad hasta donde está el puente de Guadalupe para hacerlo un parque recreativo. Okay, bueno, pues, ay, Jessy, creo que tenemos un saludo muy importante antes de mandar a la entrevista a una amiguita que nos está viendo mucho, que le está gustando nuestro programa. Nos está escuchando. Nos está escuchando, ¿cómo se llama? Se llama Gaby Plasencia. Ya, pues ha escuchado el programa y dice que se le hace muy bien. Gaby, para ella. Te mandamos un saludo, y para Gaby. Para todos los chavos que nos escuchan y los que no nos mandan decir algún. Muchachos, déjenme decirles, y muchachas, para mí, para Jessy, su servidora, es muy importante sus críticas constructivas. Pueden compartirnos lo que sus inquietudes, los que ustedes tengan, lo que se mejore, lo que no les guste. Si los programas se les están haciendo tediosos, si estamos metiendo mucho cultura, si quieren que haga un cambio, háganlo. A nosotros nos va a servir muchísimo. Incluso también agréguenos en su página. Claro. Mi face es Yesenia, Jessy. Me pueden agregar en su página de Facebook. Yo también pues los agregaré. Ay, qué chido, porque yo no tengo nada de eso. Fíjense que yo no soy muy de la tecnología, aclaro desde ahorita. A mí mándenme un saludo por medio de Jessy o cuando se me hizo el programa. Y también, bueno, Rosalía, antes de irnos a la entrevista, invitar a la gente a que nos escuche en el canal del museo en YouTube. Ajá. Buscar nada más canal Museo Saus y ya. O en nuestro Twitter del Museo Saus o en esta página de Facebook. En esta página. O que nos manden un correo electrónico museosaus@hotmail.com y ahí mismo les vamos a estar en contacto. Gaby, gracias por escucharnos y te mandamos un abrazo muy fuerte y sigue estando con nosotros. Ahora sí los dejamos con la entrevista del arquitecto Alfonso Limón. Buenas tardes, Arturo, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Fíjate que fue muy curioso cómo surgió todo. Como bien sabes y como bien sabe la ciudadanía, este proyecto inició desde la administración pasada. De hecho, se quedó una parte del dinero con el que se logró esta restauración, se quedó desde la administración pasada, fue ejecutado ya ahora, y por parte del nuevo equipo, de la nueva regidora de cultura, y por parte del equipo de proyectos de obras públicas, bueno, pues ya gestionaron otra parte del dinero. La cuestión de la pregunta que me hacías referente a la persona, el cómo conocí al arquitecto Héctor, que fue el encargado de la restauración. El año pasado yo tomé un diplomado en patrimonio cultural en la Escuela Superior de Arquitectura en Guadalajara. Y ahí es donde conozco al arquitecto Héctor Ramírez, que es el que hizo la restauración. Y cuando surge la necesidad de hacer la restauración, el primer dato que nos pide INAH es tener un perito especializado en la materia. O sea, ningún arquitecto ni de aquí de Arandas, ninguno lo podría haber hecho. O sea, esto es un trabajo especializado. Entonces es cuando yo recordé que tenía sus teléfonos, le hablé, se entrevistó primeramente con el presidente municipal, con el arquitecto David también, el director de obras públicas, y bueno, pues le dieron luz verde y pues adelante ya. Podemos ver la majestuosidad ya del puente, ya terminado su restauración. Ahora, una de las cosas que nosotros comentamos con el arquitecto dentro del proceso que fuimos llevando constructivo, era lo complicado de estos materiales, de lo que era la cal apagada, de estos procesos tan artesanales y que pues conllevaban un trabajo no mecánico sino completamente manual y también profesional, en ese sentido de no quitar nada más áreas o poner y estar rehaciendo, sino realmente hacer una reconstrucción lo más exacto a lo que podía hacer este puente. Y una de las cosas que me comentábamos era la posibilidad de conservarlo y de darle una continuidad que armonizara con el puente, que fuera un lugar atractivo para visitarlo con nuestras familias. Sí. Y él pues hacía el comentario de que era necesario hacer un proyecto colateral para hacer un parque turístico o un lugar de esparcimiento para la gente. ¿Ustedes ya tienen proyectado una segunda etapa de lo que es este parque? Bueno, en cuestión de de la importancia de rescatar este importante monumento. Bueno, pues eso ya lo logramos, ¿no? O sea, ya se logró, digamos, me digo parte del equipo, pero sí aquí pues un agradecimiento muy especial al área de proyectos, al arquitecto Carlos Velázquez, al arquitecto David. Ahora sí que yo estoy ahorita más de lo que los he podido apoyar. Pero el asunto del proyecto, tengo entendido que sí ya hay un proyecto de aquí poder lograr en un tiempo más poder lograr un parque. Yo creo que sería magnífico para toda la ciudadanía, digo, principalmente aquí para los colonos inmediatos que no tienen un área de esparcimiento, pero para toda Arandas, porque pues como bien sabemos históricamente aquí es el lugar donde se hacía el día de campo. Entonces, ¿por qué no viene la gente ya? Bueno, pues desgraciadamente por la contaminación del río, ¿no? Ahorita se está trabajando, tengo entendido, ya en el proyecto del colector que va a recabar las aguas negras de todas estas colonias, que es Puerta del Sol, Caja Popular, acá más atrás que está Llano Grande. Algo bien importante que la gente sepa, todo al final de cuentas va amarrado. Estas dos colonias, Caja Popular y Puerta del Sol, están a punto de ser ya regularizadas formalmente. En ese momento ya van a poder acceder a que se les haga las obras faltantes, por ejemplo, del drenaje, que es lo que tiene así el río. Ellos simplemente, las aguas de estas colonias corren a cielo abierto y vienen a dar aquí. Entonces, bueno, pues ahorita ya el puente está listo, ahora sigue, pues lógicamente, el rescate del río, ¿no? Que sepa la gente que pues no es tan fácil nada más. Digo, es muy fácil tener agua en mi casa, la ensucio y la tiro allá a donde se vaya, ¿no? Yo creo que no es así. Entonces, hasta donde tengo entendido, está la gestión por parte del presidente para que estos terrenos se pueda lograr un parque. Y pues sí, la petición de Secretaría de Cultura del arquitecto Modesto, que vino a revisar los trabajos hace un par de meses. Ya una vez teniendo la seguridad de que estos terrenos pudieran formar parte de un parque, bueno, pues aquí la idea es que esto se pueda conectar río abajo hasta lo que es el Chilarejo y poder rescatar todas estas áreas. Ahorita, ¿por qué no nos das una pequeña descripción para nuestros amigos televidentes, ¿sí?, sobre todo de cuál es el valor y qué elementos son los importantes arquitectónicamente hablando de esta construcción? Sí, claro, creo que es cierto. Los datos que tenemos, sus características, un puente estilo neomudéjar, o sea, esto quiere decir que tiene un cierto estilo arabizado. Sabemos la influencia que tuvo toda la zona norte o musulmana sobre España y a su vez España sobre nosotros, sobre México. Entonces, por eso este estilo. Es bien importante que la gente sepa que no hay muchos puentes de puro ladrillo. Casi todos son de piedra. Este está enterito de ladrillo, entonces eso era lo que lo hacía un poco más atractivo también. Lo hacía más atractivo para su restauración. Sus tres grandes arcos que tenemos, que pues prácticamente estamos hablando que tienen un claro de 4.5-5 metros aproximadamente cada uno, y el arco, un arco de tres puntos, que no es de medio punto, entonces es más difícil todavía de hacer estos arcos, y al estar hechos de totalmente de ladrillo, bueno, pues le da un valor más especial. Tiene también lo que son sus cuatro torreones que enmarcan, digamos, la entrada al puente. En su momento pues eran las entradas hacia los pueblos, de aquí era la entrada a lo que es Arandas. Y ahorita que subamos, tenemos uno que es donde está el nicho de la Virgen de Guadalupe, y ahorita más adelantito vemos su placa. Así es, y se rescató el empedrado original y se restauró también. Sí, así es, pues aquí mira, yo creo que lo más importante, aquí que la gente sepa, digo, sí existe todavía el trazo, yo creo, del Camino Real. Algo se tendrá que hacer también dentro del mismo proyecto, poderlo rescatar, que la gente que tenga terrenos en estas zonas pues sepa que el camino ahí está, ¿no? Y siempre han estado, igual que todos los caminos que son de nuestro municipio. Yo no sé por qué existe el empeño de a veces robárselos los caminos cuando un camino y un acceso te da más valor a un predio, ¿no? Entonces imagínate estos terrenos, una vez que esto se concrete como parque, pues definitivamente van a tener un atractivo muy muy especial. Entonces yo creo que sí sería bien importante invitar a la gente que son dueños de estos terrenos, pues que ayuden y que faciliten la posibilidad de dotar de un gran parque urbano para Arandas, ¿no? Porque pues no lo tenemos. Ahora también otra cosa que nos decía el arquitecto es que este puente pues actualmente ya no estaría posibilitado para el tráfico de vehículos pesados. Así es. Por lo que también pues hay que recordarle a la gente que hay que cuidarlo, que no hay que transitar por así encima es. De él. Así es. Para no dañar pues este esfuerzo tan importante que hizo este ayuntamiento municipal para concluir con esta obra de rescate. Así es. Sí, yo creo que sí es bien importante que la gente sepa eso, ¿no? Que esta como todas las obras, yo creo que hay que tomarlas como ciudadanos, independientemente de quién está en el poder, de partidos, de gente. Aquí el esfuerzo es muy muy loable de las personas, en este caso, bueno, lógicamente el agradecimiento va para el presidente municipal por tener el interés de lograr esto, a la regidora Lupita de la Cerda, regidora de Cultura, y bueno, en sí a todo el equipo, ¿no?, que participamos independientemente de estar trabajando ahí. Yo ahorita no es mi área y sin embargo yo aquí estoy dándote la entrevista sin ningún afán más que el de poder dar a conocer esto a los arandenses y pues que todos lo cuidemos, que no vaya a resultar con que ahora ya recién restaurado y otra vez el graffiti y otra vez venir a dañar algo que costó tanto, ¿no? Independientemente de lo económico, yo creo que aquí es más bien el simbolismo que tiene este puente, ¿no? Entonces pues nuevamente una invitación a toda la gente de verdad a cuidar, a si estamos tirando nuestras aguas negras, pues tirarlas responsablemente a de verdad a donde haya drenaje. Si no tenemos drenaje, bueno, pues no construyamos, porque es bien fácil nomás llegar y ensuciarla y tirarla, ¿verdad? Entonces, y esto, el patrimonio, esto yo creo que es de todos, es algo que es digno de que lo presumamos. Arandas contamos, se nos acabó el patrimonio, yo no sé qué pasó, en qué momento dejamos los arandenses, o dejaron los arandenses de más atrás, que esto pasara. Arandas era un pueblo muy bonito, pero ya nada más lo vemos en fotos. Entonces ahorita que viene un visitante, ¿y a dónde lo llevamos? Al templo, a la campana, a tomarse un tequila y ya, se acabó. Cuando Arandas tenía tantos atractivos. Entonces yo creo que esto es bien importante, que la gente lo empecemos a proteger y que la gente también, como ciudadanos, nos acerquemos al ayuntamiento en turno, a las personas que están dentro, pues precisamente para solicitar y pedir que esto efectivamente se concrete, ¿no? O sea, un parque, un espacio público y este rescate tan importante de los monumentos como es este puente de Guadalupe. Ya regresamos a este programa de Media Luna. Ojalá y les haya gustado esta entrevista que le hicimos a Alfonso Limón, que bueno, nos platica un poquito de cómo fue la remodelación de lo que es el puente de Guadalupe y bueno, para qué nos va a servir a todos los arandenses y aparte a todos los turistas que vengan a visitarnos a esta ciudad. Y bueno, tenemos invitadas aquí, enfrente de mí se encuentra Marisol, mi hermana, Marisol, que va a platicar un poquito si conoce o no conoce de este puente. Hola, Marisol. Hola, Jessy. Pues no, a mí la verdad no me ha tocado conocer el puente de Guadalupe, pero lo vi por televisión y pues sí, la verdad sí se antoja ya empezar a conocer, bueno, en mi caso conocer el puente, ir a los eventos que nos han platicado, pues está muy bien. Aparte, bueno, vemos que tienes corta edad y que para los chavos hay diversión, pero de este tipo, ¿no? ¿Qué opinas de que se haya o se vaya a hacer un parque recreativo de este estilo? Pues la verdad se me hace muy bien, eso hace falta mucho en Arandas, que no solamente haya un destino para todos, sino que haya más variedad. Así pueden venir incluso más turistas a conocerlo, porque como dijiste hace un momento, vinieron nuestras familias y pues no, nunca las hemos llevado a conocer exclusivamente el puente de Guadalupe, ni siquiera yo lo conozco más. ¿Cómo vamos a llevar a otras personas? Exactamente. Marisol, ¿algún saludo que quieras mandar a un Facebook? Un saludo para todas mis amigas, que me han dicho varias que sí las siguen en Facebook, y para todos mis amigos. Ok. ¿Por acá, Rosalía? Ah, pues acá tenemos a Juanita, que ella también va a interactuar con nosotros del puente de Guadalupe. Juanita, platícanos. Tú sí lo conoces, lo has visto por tele. Hola, sí, yo lo lo he visto por televisión. Se me hace muy padre que vuelvan a rescatar lo que hubo antes aquí en Arandas, lo vuelvan a traer de vuelta. ¿Sí te parece bien lo del parque recreativo que van a hacer? Sí, la verdad sí, porque yo pienso que más lugares como esos son los que hacen falta aquí en Arandas, para que las familias tengan más lugar donde pasar un fin de semana agradable, como ya decíamos, y turistas que vienen a conocer Arandas conozcan más de lo que ya han conocido. Si hablan, ya hablen que hay más diferentes lugares donde podamos conocer. Sí, porque ahorita nada más tenemos lo que son los 30 fresnos, ¿verdad? Que fue el parque que hace poco se inauguró, pero yo creo que sí hace falta algo más. Muy nombrado por visitantes de aquí de Arandas. Y danos tu visión, ¿qué te parece nuestra programación? No, sí, la verdad es que está muy padre, sí los he escuchado y me agradan los comentarios que hacen y los temas que tratan. Pero a ti como joven, ¿qué te gustaría que más nos inclináramos? Porque también queremos hacer como un panel abierto, ¿verdad, Jessy? Cuando sí. Tú y yo hablamos del proyecto, y queremos tomar temas de otro nivel, ¿no? Para jóvenes, para familia, tener otro tipo de invitados. ¿Qué te gustaría más? Pues yo pienso que sí, debe haber variedad. La cultura es muy importante aquí en Arandas para poderle dar a conocer. Pero ya hablando así de los jóvenes, pues hay muchos temas en los que nosotros nos podemos enfocar. Hay pues variedad, lugares, situaciones, música tal vez, de todo ese tipo de cosas, es lo que nosotros nos agrada hablar. Entonces sí, puede ser música. ¿Algún saludo, Juan, y si quieres mandar a las amigas que tengas en Facebook, amigos? Para todos mis amigos y mis primas de Guadalajara, que esperemos que les agrade este programa. Y por acá tenemos a Carmelita, que también Carmelita, se encuentra... vamos a platicar. Sí. Realmente no he escuchado mucho hablar de él, pero no me he dado la oportunidad de ir a conocer. Pero ahora que están mencionándolo y que parece interesante, pues sí, porque realmente sí hacen falta más lugares turísticos donde pueda acudir la juventud, ya que en Arandas pues no tenemos mucha cultura y no hay muchos lugares así a los que los jóvenes puedan acudir. Uh-huh. Entonces va a ser bueno, va a ser muy interesante y va a ser padre que haya otros lugares. Mira, la que no quería hablar y casi nos va a quitar la chamba, Jessy. Óyeme, Carmelita. Porque es importante recuperar los lugares históricos, psicológicamente hablando, Carmelita. Pues es importante conocer tu historia y es muy importante saber nuestras raíces, porque como sabemos, partimos desde la infancia y tenemos que saber de dónde venimos. Uh-huh. Ya que es parte muy importante para nosotros. Si no sabes de dónde vienes, ¿qué explicación puedes tener de por qué actúas así o por qué eres así de cierta manera? Uh-huh. Sabemos que el lugar étnico de donde vengamos tiene mucha personalidad en nosotros, cómo actuemos, cómo seamos, cómo interactuamos con las demás personas. Es por eso que considero que es muy importante realmente, porque van a venir otras personas con otra historia, y si nosotros no sabemos, no conocemos sus historias, pero lo peor es que no conocemos la de nosotros, ¿cómo vamos a dar una explicación del por qué somos así? Carmelita, ya para finalizar, ¿algún saludo que quieras mandar a alguien que nos escuche? Para nosotros darle continuación al tema. A mi familia, ¿tema? A mis hermanas, a Betty y a Lupita y a mis cuñados. Mi cuñado que está en Guadalajara, en León. Un gran saludo para ellos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Carmelita, por estar aquí de invitadas. También Marisol, Juanis, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, aquí estoy recibiendo un saludo. Un saludo para todos los niños que están se están concentrando en lo que es en el CODE de Guadalajara, niños con capacidades diferentes que están participando en estas olimpiadas en el CODE de Guadalajara. Les manda saludos a Alejandro Gómez León, quien es el encargado de llevar a estos chicos a participar y que se ha traído buenos lugares. Un saludo también para ti, Alejandro, que siempre estás al contacto con nosotros. Rosalía, algo de que la gente tiene que entender, de que hay lugares, bueno, pues que se tienen que respetar, que no puedes hacer eso, y de alguna manera hacerles entender que hay otros espacios, pero yo creo que no ha habido el momento, ¿no? Yo creo que no han tenido, mira, yo pienso que más bien no han tenido el tino, no han tenido el tino con las personas, o no ha habido el momento, o no tienen la forma del convencimiento para hacerlo entender y decirles, bueno, te invito a que lo pintes acá, te invito a que lo hagas acá. Todo es cuestión de que las autoridades pues se pongan su papel. Se pongan las pilas y lo hagan y no tú estabas ofrecer un espacio para pintar, que no sea eso. Tú estabas comentando que cuando te tomaron fotos ahí en el Puente de Guadalupe, había agua y había todo. Pero antes eso era como... era grande para la gente, o sea, decías, tenemos un lugar así. El puente. Ahora no, ahora dices, por ejemplo, dicen, vamos a arreglar el auditorio municipal que está allá para donde tú vives. Sí. Ese auditorio está bonito, está padre, todo está muy bien. Llega gente de Arandas o vándalos de Arandas y pues, ay, vamos a acabárnoslo en un ratito. O sea, todo empieza, yo pienso, que desde que el arandense dice, wow, esto es mío y lo voy a cuidar. Sí. Y hay gente que no, o sea, dicen, ay, ya lo acaban de hacer, pues vamos a acabar. Porque cuando, retomando un poquito el tema, cuando me comentó Arturo de las fotografías, a mí me encantó la idea, de saber qué iba a ser en el Puente de Guadalupe. Me gustó muchísimo, disfruté mucho ese espacio, ese lugar. Había agua, estaba lleno de flores. Ay, no, a mí me encantó, la verdad. Ojalá y pueda lograrse permanecer ese lugar así. Para la gente que no conoce, Rosalía, de dónde se ubica el Puente de Guadalupe, hay dos entradas yendo para Jesús María Jalisco en esa carretera Arandas León, o si no pueden hacerlo por la parte de la colonia La Providencia, yendo como para la colonia del Hoyo, agarran el camino yendo como a Santiaguito, ¿verdad, Arturo? Más o menos, al camino viejo a Santiaguito. Y ya ahí va a estar ubicado este Puente de Guadalupe para la gente que no lo conoce. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Le agradecemos a toda la gente, a todos los patrocinadores que hacen posible un programa más de Media Luna. Ningún negocio o servicio es tan pequeño para no poder pagar publicidad, ni tan grande como para dejar de necesitarla. Comunícate con nosotros al teléfono 348-102-1110. Tenemos el paquete publicitario que tu negocio necesita. ¿Estás cansado de que la cultura sea aburrida? Ven a conocer el Museo del Sauz de Cajigal, en donde puedes aprender de manera divertida. Recorridos guiados, ecoturismo, turismo de aventura, el pasado más cerca que nunca. Francisco Navarro te espera en el kilómetro 15 carretera Arandas Martínez Valadez. Agradecemos el apoyo y el patrocinio de Motoservicio Arandas, ubicado en Álvaro Obregón 321, el más amplio surtido en refacciones para motocicletas nacionales, atendido por su propietario y amigo Jesús García Chácharas. Ya regresamos a este programa de Media Luna y bueno, nos faltaba un invitado más que muy él nos encuentra viviendo aquí en Arandas, no es de la ciudad de Arandas, pero que viene ya seguidito. ¿Tu nombre completo? Me llamo Rodrigo. Rodrigo, ¿qué te parece la ciudad de Arandas del tiempo que tienes visitándola? Me gusta, es interesante. Yo he descubierto muchas cosas aquí en Arandas. Porque nosotros los que somos fuera de aquí tenemos el concepto de que Arandas es tequila. Y no nada más es tequila, ¿no? Es cultura, mujeres muy bellas, lugares como este puente que no lo conozco, pero es una opción muy grande, ¿no? Para nosotros visitarlo. Y más que todo, pues que en algunos aspectos nosotros que somos de fuera hemos perdido valores, ¿no? Que ustedes tienen muy, muy arraigados aquí. Eso es importante para mí. Bueno, sabemos que nosotros aquí en cabina que vienes de una ciudad donde hay mucho ajetreo, donde el tráfico es un caos. Entonces llegar a una ciudad de Arandas, que para nosotros ahorita también el tráfico es un caos, no es igual al de ustedes. ¿Cómo se te hace? ¿Es tranquila la ciudad para ustedes que vienen de allá? Sí, es muy tranquila, es muy gratificante descansar aquí. ¿Sí? Muy, muy tranquilo, puedes pasear por las calles, caminar, tomarte un helado, platicar con la gente, sentarte en una banca, lo que es muy difícil allá, ¿no? ¿Cuánto tienes viniendo a la ciudad de Arandas? Aproximadamente un año, 2 meses. Ok, entonces te estás llevando buen sabor de boca. Me gusta mucho, hasta yo creo para vivir, ¿sí? Es interesante. Muy bien, ¿has traído tu gente a visitar la ciudad? ¿Les has comentado? Sí, sí les he comentado a mucha gente, ha venido gente conmigo, les gusta. ¿Por qué? Porque es muy tranquilo. Y pues también para variarle, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, yo vengo de México y estamos acostumbrados pues al lo que es el ajetreo, a correr, a andar las prisas. Y llegar aquí todo tranquilo, relajado. O sea, el tráfico de aquí no se compara con el de allá. Nada. Y por lo menos dar la vuelta, caminar. Muy bien, Rodrigo, no sé, algún saludo que quieras mandar a la gente pues, que nos escuche. Más que todo que gente que nos escucha que no sea de Arandas, pues que venga a visitar Arandas, ¿no? Es bonito Arandas, tiene lugares variados y pues diversión existe en todos lados, ¿no? Pero más que todo recordar valores, ¿no? Que se han perdido mucho. Y de nuestro programa, ¿qué opinas, Rodrigo? Ya nos has escuchado, entonces. Es muy bueno el concepto. Ríanse más, diviértanse. Cuéntenme un chiste. Y pues adelante, ¿no? Muy buen concepto, la verdad. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por acompañarnos en este programa de Media Luna. Y bueno, amigos, ya es más fácil sintonizar el programa de Media Luna. Entran muy directo, miren, nada más hay que escribir en su buscador www.archive.org y dan clic al programa de Media Luna e inmediatamente nos van a poder escuchar, sintonizar todos los programas. Sí. Y mandar saludos a quienes ustedes gusten, además de escucharnos en vivo, claro. Muy bien, bueno, Rosalía, se nos está terminando el tiempo. Así es, bueno, pues yo me quiero despedir, como siempre, primero darles las gracias por estar con nosotros en sintonía, gracias, sígalo haciendo, les iremos dando por ahí más sorpresas y tanto su servidora como Jessy le estaremos echando ganas para que este programa perdure lo más que se pueda y todo lo que les transmitamos sea pues algo constructivo para todos ustedes, ¿no? Pues yo me despido como siempre deseándole lo mejor de lo mejor, que tenga un excelente semana y todos los días estará bien, cuídese mucho. Igual yo también les mando un saludo a toda la gente, agradecerles su sintonía. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente sintonía aquí de Media Luna, este programa que es abierto para todo tipo de edades. Muchas gracias. Yo soy Jessy Huerta. Esto fue para ustedes Media Luna.